Guiso Soberano. Arrancamos un nuevo programa de Guiso Soberano. Con aromas, sabores, reflexiones y saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM comunitaria de Pipinas, repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM comunitaria. Guiso Soberano. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Otro nuevo programa, ¿qué número, Javi? ¿53? Programa 53 de Guiso Soberano en esta nueva temporada 2022. Y bueno, hoy un guiso internacional vamos a tener. Porque, bueno, te vamos a tener en primer momento a nuestro invitado que ya está acá presente en la radio, John Telford, irlandés, por eso ese nombre, y que se ha dedicado a especializarse en cuestiones así internacionales, ¿cierto? Que a veces nos parecen cosas que nos parecen tan lejanas o que tienen que ver poco con nosotros. Y pasan cosas, y que todo tiene que ver con todo, que el mundo es todo uno y que hace y se refleja en cuestiones que a nosotros también nos afecta. Y por otro lado, ya vamos a tener otra invitada de forma por llamada telefónica, que es Elena, le voy a leer, Elena Yakovleva. Cocina Salvaje, ese es el nombre de su libro, y bueno, van a ver qué interesante, porque se cocina con todas especies silvestres, o especies no tan silvestres, pero que están al alcance de nuestra mano, y que no las tenemos por ahí como especies comestibles, ¿cierto? También vamos a tener a nuestro compañero Marcelo Guagriñú, con su pronóstico. Es el pronosticador oficial acá de nuestro programa. Y un programa que hoy viene con algunas ausencias. Por ahí se va a acercar más tarde nuestro compañero Guillermo Eliate, del Librito del Sur. No la vamos a tener hoy a Natalia Rabina, porque anda con otras cuestiones que son también de sus actividades, ¿cierto? Sí, no puede faltar la columna de Sabor y Arte, la columna de nuestra compañera Lorena Arroyo, y que siempre toca temas de gastronómicos enlazados con la poesía y con la música. Hacemos un breve cortecito y ya vamos a empezar con la primera entrevista. Civilización. Bueno, terminamos de escuchar Civilización por Los Piojos. Y ya estamos acá con el invitado, John Telford. Hola, John. Buenas noches, buenas tardes a todo el mundo. Sí, puedes decir buenos días, buenas noches, buenas tardes. Porque este programa se repite en distinto horario, en perfecto. Distintas radios. Entonces voy a decir hola. Claro. Pues, hola. Sí. Hola a todo el mundo. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la radio y por el lugar. Sí, chiquito pero de corazón grande. Pero se nota realmente. Y gracias a Hugo, a Natalia, a Guillermo y también a Javier. Reinaldo. Sí. Reinaldo. Sí. Bueno, y te trajimos por un tema bastante especial. Es... desgraciadamente, lamentablemente, ¿no? Se está otra vez un conflicto bélico en el mundo, ¿cierto? Eso siempre cuesta vida. Y hay muchas cosas en juego ahí, no es solamente una cuestión de caprichos, de celos, de una cuestión de límites, sino que hay, me parece que hay bastantes cosas más en juego, ¿cierto, John? Estamos hablando del conflicto Rusia-Ucrania. Sí, cómo no. Estuve hablando en la radio de Punta del Indio hace una semana y eso se puede escuchar en archive.org, como ustedes. Yo creo que ustedes ponen sus... Claro, nuestro programa está también en archive.org. Pero yo he dicho en ese programa que estamos viendo unos eventos transcendentales en el mundo. Yo creo que lamentablemente van a recordar al año 2022, en tal vez 100 años, 200 años, van a hacer uh-huh. referencia a este año, porque es un punto de inflexión, a mi punto de vista. Es, por supuesto, bastante complejo. Primero quiero decir que hay mucha gente sufriendo. Y lamentablemente, y no quiero ser alarmista ni exagerar, pero va a haber mucho más sufrimiento en el mundo entero relacionado con esta guerra. Por supuesto, los ucranianos común y corriente, la gente que trabaja todos los días, la gente que quiere a su familia, que quiere llevar una vida en paz, está sufriendo. Es terrible, el país está siendo destruido, hay muchos heridos, hay muchos muertos, hay 4 millones de refugiados, tal vez 12 millones de personas desplazadas internamente en el país, etc. Entonces, primero hay que reconocer eso, hay que decir eso. Y no perder eso de vista cuando pasamos a hablar ahora de la geopolítica internacional. Sí. Como si fuera algo abstracto. No lo es. Es muy, muy concreto. Sí. Antes por ahí de pasar a la geopolítica, ¿no? Un comentario nada más que estaba escuchando hoy en otra radio de cómo Rusia está llevando a cabo esto, justamente comentando cosas como las que está comentando vos, ¿cierto? El dolor y el daño que se está haciendo. ¿Cómo no le importó el tema de mover lo que es Chernobyl y donde soldados propios y soldados ucranianos están entrando en hospitales con ya problemas por la radiación, ¿cierto? Cierto, yo también escuché eso y leí eso. Y aún creo que leí en una fuente rusa de noticias. Pero no sé los detalles de qué tan cierto es o no. Y ese es otro tema. La desinformación es fenomenal. La censura por los dos lados, o sea, Occidente y Rusia, es fenomenal. Hemos traspasado 5 o 6 cambios de una sola vez en términos de censura, de desinformación, etc. No estoy diciendo que no es cierto lo que está diciendo. No, está bien. Pero tenemos que tener muchísimo cuidado para interpretar de los dos lados. Perdón la interrupción. No. Pero por ahí otro tema también a tener en cuenta, cuando hablamos de Rusia que avanza sobre Ucrania, no es el comunismo que quiere avanzar sobre el mundo, ¿cierto? Bueno, eso sin lugar a duda no lo es. Y expliqué la semana pasada también. Esto no es una guerra ideológica. Tiene un matiz ideológico que es con China, en el sentido de que hay una guerra ideológica hasta cierto punto entre China y los Estados Unidos, que está ligado a esto, y lo explico tal vez más tarde. Pero la guerra entre Rusia y los Estados Unidos, más que todo, es lo que es una guerra. Y eso es un reordenamiento del capitalismo. Rusia es un país capitalista. Dejó de ser un país, yo no diría ni siquiera comunista, aunque decían que eran comunistas, era un país socialista bajo la Unión Soviética. Pero eso terminó en 1991, cuando cayó la Unión Soviética. Y que Rusia entró en un proceso de capitalismo. Se habla de capitalismo salvaje, que no es un término que me guste, porque todo el capitalismo es salvaje. Es dar la impresión de que hay un capitalismo salvaje y hay un capitalismo benigno. Benefactor. Entonces es otra discusión también, pero no me gusta el término. Pero el capitalismo fue un capitalismo acelerado, mejor dicho, en Rusia. Y por ende, como tú dices, no es una guerra entre el comunismo ni nada. Para intentar explicar el origen brevemente, y tú me paras si hay demasiado detalle en eso, pero en 1962, hubo la crisis que se llamaba la crisis de los misiles en Cuba, que es un nombre incorrecto, porque eran los misiles en Cuba y en Turquía. Los Estados Unidos habían puesto misiles en Turquía, en la frontera con la Unión Soviética. Cuba estaba poniendo misiles en Cuba, la Unión Soviética estaba poniendo misiles en Cuba. Cuba está en la frontera de Estados Unidos, claro, al lado de Florida. Hay que cruzar el charco. Sí, muy cerca, está a 100 kilómetros, 200 kilómetros. Y Turquía estaba en la frontera con lo que era la Unión Soviética. Entonces hubo la crisis de los misiles. Pensábamos que iba a haber una guerra nuclear, la Tercera Guerra Mundial, todo eso. Se arregló que la Unión Soviética y retirara los misiles de Cuba. Pero hubo una cláusula secreta en que Kennedy, el presidente Kennedy de Estados Unidos, pidió que no se divulgara el hecho de que también los Estados Unidos aceptó a retirar los misiles de Turquía. Él iba por la reelección, lo mataron enseguida, antes de la reelección. Y entonces la Unión Soviética se acordó, se mantuvo en secreto esa cláusula. Pero eso estableció un principio de que en esos dos casos de los poderes no se puede poner misiles nucleares en las fronteras de ambos países. Eso es lo que está en juego en este momento. Imagínense si Rusia pusiera misiles nucleares en México o en Canadá, o que hiciera una alianza militar con México o Canadá con la idea de poner misiles ahí. Bueno, es lo que estaba pasando en Ucrania con la OTAN. En 2008, la OTAN dijo que iba a incorporar a Georgia y a Ucrania en la OTAN. Rusia invadió enseguida Georgia, cambió el gobierno a la fuerza, y se retiró y terminó el tema de la OTAN en Georgia. Hay que decir que la OTAN se había comprometido en 1991 de no avanzar al este. Hubo un acuerdo entre Gorbachev y los Estados Unidos y Occidente de que Gorbachev iba a aceptar la reunificación de Alemania en cambio que la OTAN no avanzara al este. Y James Baker, el secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo que no va a avanzar la OTAN ni una pulgada. Avanzó, 14 países más se incorporaron en la OTAN hasta la frontera de Rusia, los países bálticos. Y en este momento estaban avanzando con Ucrania, entrar a poner a Ucrania en la OTAN. Solamente una cuestión aclaratoria, por ahí para oyentes no tan familiarizados con estos temas. OTAN. Ah, perdón, discúlpeme, sí, tienes toda la razón. OTAN, Organización del Tratado Norte. Atlántico Norte, que es sí. Estados Unidos, Canadá, por ejemplo, Islandia y Europa de Occidente al principio, y ahora toda Europa hasta la frontera con Rusia. Claro. Y es una organización militar con fines, se creyó para combatir militarmente a la Unión Soviética, y se decía que con la caída de la Unión Soviética la OTAN debería desaparecer, pero no desapareció, se expandió hacia Rusia por un lado y después se utilizó como un comodín para cualquier fin. Atacó y destruyó a Libia, la OTAN. De hecho, la OTAN fue instrumental en la muerte de Gaddafi, porque Gaddafi lo lincharon en un convoy que habían parado, pero el convoy paró porque los aviones franceses de la OTAN estaban atacando al convoy. Lo más probable es que había una operación conjunta con las milicias en el tren. Pero para mostrar que la OTAN es un comodín militar que se había creado contra la Unión Soviética y ahora se utiliza como un comodín militar en muchas esferas. Sí, sí, es como una extensión de un ejército así que imperialista. Es, sí. Es, de hecho es, sí. Porque estaba en Afganistán, estaba en un montón de países, uh-huh. La OTAN, ¿qué tiene que ver el Atlántico Norte? Para todos, sí. Para no desviarnos. Si sí, no nos vamos. Yo, sí. Entonces, pero para que la gente entendiera de dónde viene eso, y no sí. Es justificar ni un lado ni otro, sí. Estoy poniendo los hechos, sí, sí, sí, los sí, hechos del tema. Los hechos, y es bueno por eso, el tema era entender la sigla, ¿cierto? ¿Por qué la OTAN? Tiene toda razón, y también por qué Rusia tiene tres objetivos, de limpiar Ucrania de los neonazis, uh-huh. Hay una extrema derecha fuerte en Ucrania, uh-huh. Y dentro del ejército ucraniano. Uh-huh. Dos, garantizar que Ucrania sea neutral, ese es el tema, que no sea parte de la OTAN, de ninguna claro. Alianza militar. Y tres, que no pueda avanzar la OTAN sobre... ¿Cómo no? Y ninguna otra alianza claro. De ningún índole. Y tres, desmilitarizar a Ucrania, quiere decir que acabar con su ejército. Y tiene un ejército muy fuerte, que se nota en esta guerra. Sí, sí. Y repito, no estoy legitimizando a nada. Yo creo que es una invasión de gente común, como siempre está padeciendo todo eso. Y no tiene que haber pasado, pero está, y hay que intentar comprenderlo. Ahora, ¿qué está pasando? Occidente impuso sanciones muy fuertes a Rusia. Sí. También están enviando armas, y armas muy sofisticadas, a la guerra. Que también va, es como tirar nafta sobre el fuego. Claro. Pero las sanciones, y lo han dicho algunos oficiales de Estados Unidos, el objetivo de las sanciones era de hacer caer la economía rusa, cortando su acceso a las finanzas, cortando su acceso a la venta de gas y petróleo, más que todo a Europa occidental, y cortar sus posibilidades de comercio en, por ejemplo, cereales, trigo, todo eso. Pero no pasó. La economía, primero cayó el rublo a un nivel muy bajo, pero el rublo está subiendo y está casi al mismo nivel que tenía antes de la guerra. Rusia tiene una economía muy fuerte. Sí. No es una economía como las otras economías que tenían sanciones, como por ejemplo Afganistán, Somalia, Irak, todos bajo sanciones de Estados Unidos. Irak, Venezuela. Rusia es un nivel mucho mayor en términos de capacidad económica y militar. Y más que todo, Rusia tiene lo que se llaman los commodities. Tal vez tú puedes explicar mejor que yo el término commodity. Sí, sí, commodities son todos productos exportables de comercio internacional que cotizan en bolsa, por lo que son productos con los que se puede especular sin que esté el producto físico ¿cómo a la vista? No, y más que todo, productos primarios, o y sea, productos primarios, gas, claro. Petróleo, cereales, metales, sí. Etcétera. Que tiene que ver mucho con Argentina, cuando llegamos a hablar de Argentina sí. En un momento. Entonces, John, sí. Te propongo una pequeña pausa, ¿te sí, parece? Sí, sí, o sí, está, sí. ¿O querés saber qué? No. Hacemos una pequeña pausa, ¿cómo no? Le decimos a nuestros oyentes que llegó el compañero Guillermo Eliate, que ya buenas. Se está acomodando. ¿Cómo están? ¿Bien? Y seguimos con el tema. Acá en Guiso Soberano por la fmpipinas.blogspot.com, porque sale por streaming de Pipinas al mundo. Al mundo, sí, la comunitaria de Pipinas. Sí. Y si no, por 107.9, ¿no? Acá en sí. La zona, digamos. Sí. Estaba yo pensando en unas palabras para este encuentro. Estaba escribiendo un discurso para este pueblo. Me distraje viendo a la luna.

No, porque la economía de Rusia es mucho más fuerte. No es cualquier país que ha sufrido sanciones antes, que son todos países emergentes. No es lo mismo hacer una sanción, un bloqueo a Cuba, ¿no?, que hacerle una sanción, un bloqueo a Rusia, que fue la Unión Soviética. ¿No? Sí, a Rusia, tienes toda la razón. Entonces, ¿qué está pasando? Las sanciones se han vuelto en un boomerang. ¿Quién está sufriendo? Por supuesto, Rusia está sufriendo, ¿eh? No hay que subestimar eso, pero no están sufriendo como se había previsto, y puede ser que salga Rusia fortalecido de esto, a saber, por su relación con China y más que todo por sus commodities. Y eso va a tener un impacto inmenso, porque las sanciones cortan Rusia como clásica de la economía globalizada mundial, teóricamente el sistema financiero, que es el sistema financiero occidental, de hecho, el dólar, etcétera, etcétera. Y vamos a pasar más tarde a hablar de eso, del dólar, el rublo, yuan, etcétera. Porque eso es otro cambio que está viniendo. El dólar, eso puede ser el comienzo del fin del dólar. Y lo han infligido Occidente mismo. Sí, dicen eso, ¿no? Incluso hablaste de globalización. Pareciera como que estamos entrando en una etapa que la globalización... La globalización, como lo hemos conocido, claro, ya está. Y lo voy a explicar enseguida. Las sanciones, entonces, querían cortar Rusia de todo. ¿Qué ha hecho? Primero ha fortalecido las alianzas de Rusia con sus aliados. Hay aliados a la vista y hay aliados bajo la mesa que no quieren levantar la que han votado incluso en Naciones Unidas en contra de Rusia, pero de hecho son aliados, están comerciando, están haciendo arreglos, sí, y sí, toda la cosa. Y los por encima de la mesa, China es una alianza muy fuerte, es una alianza militar ahora. Antes era una alianza solo económica. Y por ejemplo, es interesante, justo antes de la guerra, en las Olimpiadas, las Olimpiadas de invierno en Beijing, Putin tuvo una reunión en Beijing con Xi Jinping y firmaron un montón de acuerdos. Y entre esos acuerdos es la construcción de otro gasoducto. Y es un gasoducto muy importante, porque ya existe un gasoducto desde el sur de Rusia a China, muy importante y lleva mucho gas. Pero ese nuevo, que va a estar para 2025, conecta el norte de Rusia, que es Siberia, con China. Y esto es el yacimiento de donde sale el gas para Europa. Europa está cortando el gas con Rusia. Sí. No pueden por ahora, pero a largo plazo lo van a hacer, no tienen otro en ese momento. Como dice Guillermo, no pueden en ese momento, pero a largo plazo lo van a hacer. Y toda la cosa era de que Rusia no podía tener otro cliente para ese gas. En 2 años van a tener un gasoducto a China que va a tomar todo ese gas. Otra parte de las sanciones... Una jugada de tablero, ¿no? Es una jugada, pero es que un dicho que yo he contado la semana pasada en la radio es que Lenin dijo que hay décadas cuando parece que no está pasando nada y hay semanas cuando pasan décadas. Estamos semanas en un momento de eso, cuando ¿no? están, porque todas esas cosas estaban gestándose. Claro. Durante décadas. Estaba todo latiendo. Y se necesitaba un momento de crisis y las guerras aceleran la historia. Y aquí estamos viendo una aceleración de la historia. Las sanciones sobre Rusia, de hecho, permitió a Rusia decir hace una semana que no van a vender su gas ni petróleo a países hostiles, no amigables, sino en rublos. Europa Occidental 40% de su gas y 25% de su petróleo viene de Rusia. Tiene una independencia total en ese sentido. Y hay países como Austria, Alemania y la República Checa que puede ser hasta 60%. Sí, Alemania creo que es la que más jugada está. Austria y la República Checa también. También. Entonces, ellos tienen que seguir por un corto tiempo con los suministros de Rusia y se han rehusado, negado a imponer las sanciones sobre las importaciones rusas porque no hay otra. Claro. No hay otra. Pero lo que ha pasado es que los precios se han ido para las nubes. El petróleo está bien por encima de los $100 por barril. Cuando estaban en, yo contaba en un programa hace un año, en menos $70 por la especulación y la crisis de COVID, se había bajado hasta menos de $60. Y ahora está en 110 por ahí. Y dicen que puede ir hasta 250. Mm. ¿Qué está pasando? La energía en Europa del Occidental ha subido 50%. Es una inflación feroz. La inflación en general oficialmente anda alrededor de entre 7 y 10% y está apenas arrancando. Y eso es oficial. La inflación real, porque no cuenta un montón de cosas como alojamiento y todo eso, es por lo menos 15% ya. Uh-huh. Hay una caída récord del nivel de vida en la Gran Bretaña. Desde los récords comenzaron en 1956, no ha habido una caída como hay ahora, agregado al Brexit. Pobre de nosotros, sí. ¿No? Pobre de Latinoamérica en general. Ahí voy. Pero para terminar con Europa, sí. Su sistema financiero. Hay Londres, un centro financiero muy importante, París, Frankfurt. Ahora están perdiendo lo que es las finanzas que venían de Rusia. Todos los oligarcos, pero mucho más que oligarcos, todo el comercio de los petróleos y gas y todo eso. Y también otros países, Arabia Saudita, el líder de Arabia Saudita no tomó una llamada de Biden. Se negó a aceptar, y Arabia Saudita es un aliado muy importante de Estados Unidos en toda la región caliente. Exactamente. ¿Y qué hizo Arabia Saudita? Fueron a China hace 2 semanas a negociar ventas de petróleo a China en yuanes. ¿Yuanes? Perdón, es la moneda de China. Ah. Renminbi, hay dos nombres, sí. Yuanes y Renminbi. Eso es trascendental porque hubo una crisis en 1973, que era la crisis del petróleo. Por un montón de razones, no vamos a entrar ahí, pero terminó con un embargo de los países árabes contra Occidente, con su petróleo, diciendo que no vamos a vender nuestro petróleo a ustedes. Y terminó en un precio récord. Desestabilizó todo Occidente. Yo me acuerdo bien, 73. Y hubo un acuerdo, después de eso, entre Nixon y OPEC, que es la Organización del Petróleo. Sí. Y dijeron que Estados Unidos iba a comprar el petróleo de Medio Oriente y los países árabes, sí. Pero que Arabia Saudita tenía que garantizar que el petróleo se vendiera en dólares. Petrodólares. Eso se llama el petrodólar. El dólar está respaldado, antes había sido respaldado por oro. Nixon cortó el estándar de oro en 1971, no lo podía mantener. Y lo reemplazó con petróleo. Los petrodólares. El respaldo, de hecho, del dólar es el petróleo, es el negocio mundial a diario del petróleo. Ahora Arabia Saudita está negociando con China para hacerlo en yuanes. es un cambio, fundamental. Y para terminar esa parte de la moneda, porque podemos seguir con un montón de ramas y no quiero, se había hablado de que el yuan hubiera podido reemplazar el dólar hace muchos años, todo eso, pero parece ahora que no. Lo que están tramando, parece, es una canasta de monedas. Primero, podría ser yuanes, rublos, rupees de India, puede ser aún también con Irán y otros países, y atar esa canasta a commodities, por ejemplo, petróleo, gas, cereales, etc. Eso es una posibilidad para lanzar una moneda global o regional, por lo menos, hacia Euroasia. Bueno, para volver un poco al impacto de esta guerra, el impacto es que Europa queda destruida, básicamente, en términos de su economía, con una dependencia total ahora de Estados Unidos. Estados Unidos va a reemplazar en lo que pueda el gas de Rusia con gas líquido. Rusia lo manda por gasoducto a través de Ucrania y estaba comenzando a mandarlo directamente de Rusia a Alemania por dos gasoductos, Nord Stream 1 y Nord Stream 2, pero Biden ha cortado, puso bajo sanciones Nord Stream 2, no puede funcionar. Y de hecho ha dicho que nosotros, los Estados Unidos, vamos a duplicar las exportaciones de gas de Estados Unidos a Europa en gas líquido, que es mucho más caro, mucho más caro. Y también está intentando buscar de Venezuela, claro, de Irán, de Irán. Entonces, fíjese como tú dijiste, todo está relacionado con todo. Ahora, eso da la posibilidad a Venezuela a salir de sanciones. Irán, el acuerdo que Trump había torpedeado sobre la industria nuclear en Irán, ya le están renegociando para permitir a Irán salir de sanciones para exportar de nuevo gas y petróleo. Está todo cambiando, el tablero está cambiando por todos lados. Finalmente, hace 15, 20 días eran enemigos, Maduro era Satanás, viste la cantidad de memes que han salido por todos lados, y la gente de Irán también, por el tema y Venezuela. Liberó a dos o tres norteamericanos hace 10 días. Después de la reunión que tuvieron con Estados Unidos, liberaron, quiere decir que hay un acuerdo. Sí, hay acuerdo. ¿En qué queda? Queda que se está formando un bloque al este, hacia Euroasia. Muy poderoso. India está bailando entre los dos lados, porque India es un enemigo de China, pero es un aliado de Rusia. Y India forma parte del Quad. El Quad es la alianza que hizo Estados Unidos en contra de China. Australia, Japón, la India y los Estados Unidos. Pero India compra mucho armamento de Rusia y antes de la Unión Soviética. Y es un enemigo. Tuvieron una reunión ayer, Lavrov y el ministro, y también el primer ministro de India. ¿Qué impacto va a tener a nivel mundial? Kristalina Georgieva, que es la directora del Fondo Monetario que conocemos demasiado bien, hizo una declaración hace, no sé, 4 o 5 días, de que la gente en el mundo puede salir a la calle. Yo estuve ayer en la 9 de julio en el acampe para mirar y visitar, impresionante. 8 cuadras de carpas de familias, organizaciones sociales y una organización espectacular, instalaciones sanitarias, instalaciones médicas, comida, cocinas y toda la cosa. Estaban allí 48 horas o más. Todo pacífica. Por suerte no aparecieron los infiltrados y los instigadores tirando piedras para pudrir todo. Pero sabemos que eso puede pasar en cualquier momento. Y esa clase de acción, reivindicación social, van a haber más. Porque la inflación que está aquí en este momento en Argentina, 50%, hay que agregar una inflación global. El trigo ha pasado de aproximadamente $200 a 380 en este momento, y va a ir a 400 por lo menos, el doble. Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán controlan 40% del trigo del mundo, de la producción de trigo del mundo. Y son todos países controlados por Rusia. Ucrania, no hay cosecha ahora, por supuesto. Otro elemento, Rusia produce fosfatos, que es para fertilizantes artificiales. Sí, sí, aparte hay pocas fuentes en el mundo de fosfatos. La otra está al sur. Europa ahora tiene problema con las sanciones, que no puede comprar los fertilizantes que necesita para reemplazar, ni siquiera reemplazar para la comida que normalmente tienen en Europa, Francia, por ejemplo, Alemania, Irlanda, un país con la agricultura, pero necesita aumentar para reemplazar la comida de Rusia, y no tiene fertilizantes. Y es el momento, ahora es primavera, la siembra. Claro, el momento la siembra, de la siembra, la siembra, claro, siembra, del mayor siembra. Cultivo. El PMA, que es el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, acaba de decir que piensen que van a haber crisis de comida a nivel mundial. Ahora, eso no quiere decir que mañana no va a haber, no, va a haber una inflación feroz que indica que cierta capa de la sociedad no van a poder comer como estaban comiendo antes. Y cierta gente no va a comer. Hay países muy frágiles, Somalia, Etiopía, que un país que estaba emergiendo, pero otra vez cayó en guerra, Irak saliendo de la guerra, Afganistán. Otro elemento, los Estados Unidos ha tomado las reservas del Banco Central de Afganistán y están diciendo que van a dar 7 mil millones de dólares. Afganistán no puede importar comida, porque no tiene reservas. Las reservas de oro de Venezuela están en Londres. Pero esta vez han tomado las reservas de Rusia. La mitad de las reservas están en bancos occidentales. Los han incautado, así nomás. Los países del mundo se han asustado de eso. Están diciendo que tenemos que salir de este sistema económica monetaria de Occidente, porque el día que nosotros, sin querer queriendo, hagamos algo, y no sabemos qué es, pero es algo que enoja a alguien, incomode, claro, nos van a tomar nuestras reservas y vamos a quedar en la lona. Entonces, inflación, por primera vez están hablando de stagflación. ¿Tú sabes lo que es? No. Stagflación es estagnación de la economía con inflación. Normalmente, según los economistas ortodoxos, esas dos cosas no pueden venir juntos, porque si la economía se va en recesión, no hay demanda y la gente baja sus salarios, están dispuestos a trabajar por menos, los precios bajan, la gente en los restaurantes bajan su menú, toda cosa. En cambio, si hay inflación, es que hay demanda, no es buena. Porque... Perdóname, ¿estanflación es lo mismo que deflación? No. No, ¿verdad? Deflación es la recesión. Es la combinación de deflación, estagnación, o se estagna, o se... Estanca. Estanca, perdón, sí, disculpe la palabra. Estanca. Y es la combinación de las dos cosas. Una recesión con inflación feroz, que teóricamente, según los economistas ortodoxos, no debería existir. Existe. Sí. O sea, vos decías, no se va a poder comer como antes. Pero el que estaba ya no comiendo como antes va a dejar de comer directamente. ¿Cómo no? O sea, eso son muertes. Es muy grave. Para volver a Argentina, estamos hablando... hace un tiempo, antes del programa, de que hubiera podido ser una oportunidad hablando de los commodities de Argentina y todo eso. y no estoy diciendo que el extractivismo es la solución, pero en este momento es una oportunidad. El extractivismo, sabemos el daño que hace, sí, pero en este momento hubiera sido una oportunidad económica. Uh-huh. Y va a haber una oportunidad económica extraordinaria para ciertas personas. Uh-huh. Las 8 compañías que controlan los cereales, uh-huh, los Cargill, Bunge, no sé cuántos son. Uh-huh. Y son sí, Dreyfus. Sí. Vicentín, que no está nacionalizado. Sí. Y tú habías hablado de dos molineras. Claro, dos molinos. Harineros, sí, acá en Argentina, controlan el 70% de la facturación de... Tienen el 70% de la facturación, y, que es Molino Río de la Plata y el Molino Cañuelas. Bueno. Esos dos tienen el 70% del comercio de harina acá en el país. Va a ser una bonanza. Si YPF realmente... Para ellos, por supuesto. Claro. Por supuesto. Y si YPF hubiera sido realmente nacional, porque 51% o 52% es nacional, pero el resto, por ejemplo, Larry Fink de BlackRock tiene acciones en YPF. ¿Eh? Entonces, aún eso va a ser algo muy reducido de beneficio. Y es el fracking, que es un daño de todos modos a la ecología, pero sí, aún reduciéndonos a una oportunidad coyuntural, ni siquiera. Y el pueblo va a pagar con el trigo, el pan, que ¿cuánto está el pan ahora, el kilo? 350, sí, 400, sí, pesos. Y uh-huh, va a subir más. Sí, La nafta, que está atado al precio internacional, más o menos. Uh-huh. Sí, más o menos. Subió 10% la semana pasada. Sí, sí. Va a seguir subiendo 10%. Digamos que es el comienzo de todo un proceso que pinta horrible. Pinta horrible. ¿No? Lamento decir, me gustaría, sí, poder decir que es de otra forma. Y Argentina hubiera sido uno de los pocos países que hubiera podido tal vez sacar cierto provecho por la concentración de la economía, el modelo de la economía, no va a ser así. Entonces, por otro lado, Argentina entró en la franja y la ruta, que es el proyecto de China. Sí. Firmó hace dos meses. Y entonces hay una apertura por ese lado, porque ahí el mundo va a Asia, definitivamente. Entonces Argentina está atado con el acuerdo del FMI, atado al dólar. Hay una cláusula que obliga a Argentina a comerciar en dólares. Entonces, si hay una nueva moneda que surge, Argentina no puede comerciar en esa nueva moneda por el acuerdo con el FMI. Va a tener que fabricar dólares. Encima, los dólares que entran van a quedar algo, pero van a las reservas. ¿Y las reservas para qué son? Para el presupuesto, no sé, para qué. Para pagar a la deuda. Para pagar la deuda. Sí. Las reservas está en el acuerdo. Hay que dar prioridad al pago. Al pago, por eso hay que reforzar las reservas. Uh-huh. Las importaciones van a subir. Importaciones de cualquier cosa que se importa, si sea un industrial, uh-huh, van a subir. Y eso está pasando a nivel mundial. Entonces, uh-huh, es un momento bastante difícil. Complicado. Es un boomerang para Europa, no tanto para Estados Unidos, aunque sí también para Estados Unidos a largo plazo. Sí, yo creo que para los dos, ¿no? Porque está bueno lo que dijiste hace un rato, que en esta semana se han acelerado cambios que se venían gestando hace décadas, ¿no? El declive de Estados Unidos y de Europa también viene hace rato. En Europa la crisis del 2008, yo la viví ahí, fue terrible. Y no fue pasado, eso pasa hoy en día. La gente de mi edad, que tiene 50 y pico de años, vos lo sabrás bien, no tiene trabajo en España y en buena parte del resto de Europa, ¿no? Tienes todo eso. Fue ahí un comienzo, un declive terrible. No hay laburo para todo el mundo, hay gente pidiendo en la calle. Yo por ahí lo cuento esto y me miran así como si fuera un loco, pero bueno, vos lo sabés también perfectamente. Ha habido un cambio en Europa terrible. Y Estados Unidos sabemos que viene. Grecia. Bueno, Grecia, Italia, es otro ejemplo. Francia, yo estuve en Grecia hace, no sé, 10 años y era un país ya, desgraciadamente, por la palabra que voy a usar, pero era un país del tercer mundo, ¿entendés? En la Plaza Omonia, en la capital de Atenas, gente pidiendo en la calle, ¿entendés? Eso la gente no te lo cree acá. Y ahora después vino toda esta movida con el FMI en Grecia, que fue terrible. Estados Unidos está en retroceso hace 20 años o más, también ha perdido todas las guerras políticamente y en el campo de batalla también, ha perdido billones y billones de dólares. Y bueno, todo ese cambio parece que ahora se está volcando ahora en semanas, ¿no? ¿Cómo no? Esto es perdóname, sí, y es lo que también terminaste de decir, el poder va para Asia, ¿eh? El nuevo polo de poder va para Asia. Definitivamente. O a ver cómo queda el mundo, si es que realmente va a haber un mundo multipolar. Sí, pero un mundo multipolar en un momento dado no puede haber, lamentablemente, no a largo plazo, porque se van a pelear entre ellos. Claro. Una pregunta, ¿qué riesgo, de acuerdo a lo que vos sabés, real hay de una tercera guerra mundial en este momento? En este momento, a corto plazo, es más que por fe, digo que es poco. Pero te digo, cualquier traspaso. Hoy, Ucrania atacó a Rusia. ¿Viste eso? No. No. Dos helicópteros pasaron la frontera y destruyeron a un centro petrolero en Rusia. Mm-hmm. Dos o tres más de esos, o inventados o reales, y es otra cosa. Drones rusos y también ucranianos han pasado la frontera con Polonia, que es un país de la OTAN, porque perdieron el control del dron y se fue. ¿Qué pasa si hay un ataque ahí? Entonces, en ese momento creo que no va a haber una guerra mundial, pero puede haber. Cualquier cosa. Igual ya se puede decir que si no es mundial, sí trae consecuencias al mundial, resto del mundo. Por ahí no vamos a tener los muertos por las bombas y las balas, pero vamos a tener los muertos de hambre. Sí, claro. Y Ucrania tiene los muertos de bomba y bala, y están sufriendo terriblemente y refugiados. Sí. No, yo digo para los países como nuestro, por ahí no vamos a tener los muertos por las balas. Pero sí vamos a tener los muertos de hambre, consecuencia de la economía que va... El impacto ya está. Bueno, Igor, una sola cosa más, que es el cambio climático. Sí. Ya están reforzando los hidrocarburos, están construyendo refinerías, están construyendo líneas gasoductos, están construyendo líneas de abastecimiento por barco de gas, todo nuevo. O sea, hay 10 a 20 años más de lo que habíamos pensado de los hidrocarburos, que estábamos yendo con la reunión de Edimburgo, de que, bueno, por fin estamos ya dándonos cuenta que el cambio climático es una cosa seria. Ya se olvidaron de todo. Sí, es terrible, todo esto acelera un montón de cuestiones que son hiper nocivas, ¿no? Mira, otra cuestión. Yo no te voy a dejar hablar de otra cuestión. Estamos rejugados con el tiempo. Bueno, es tema apasionante. Porque aparte nos pega, ¿cierto? Una cosita chiquita, ¿es cierto que hay escuadrones nazis defendiendo y combatiendo a favor de Ucrania? Neonazis, sí, absolutamente. El batallón Azov, búscalo en Google, batallón Azov. Bien. Bueno. Lamentamos muchísimo. Sí. Lo que pasa es que nos comprometimos acá. Y, por razón. Igual nos va a faltar oportunidad, John, para que estemos charlando otra vez. Con gusto, ¿no? Es un placer, un privilegio y muchas gracias. Sí, sí, claro. Perdón sí. por haber tomado demasiado tiempo con esto, pero... Bueno, terminamos de hablar con John Telford, irlandés y aplicado a... Vecino de Punta Indio. Vecino de Punta Indio. Sí, con programa propio en la FM comunitaria la Punta FM Indio. ¿Está saliendo ahora? No, estoy en la comunitaria, lo que se llama la comunitaria, los el sábados. Sábado. Los sábados, mañana, mañana, ¿a qué hora? A las 11, con Leo y con Ricardo y con todo el mundo. Ah, está saliendo al aire en el programa de ellos. Sí. Bueno, recomiendo que lo escuchen a John porque sabe mucho de lo que habla y ha viajado mucho y ha trabajado también muchísimo en organismos internacionales, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias, John. Muchas gracias, John. Y en pequeña cualquier momento te tenemos pausa. De vuelta por aquí. Gracias a ustedes. Bien, John. Pequeña pausita. Y felicitaciones. Bueno. Gracias. Hay que ponerse a seguir más esto, ¿no? Sí, yo cuando... ¡Oh! ¿Así está bien? La gabardina. Listo. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz. Para todos todo. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros nada. ¿Está bien? La gabardina. Listo. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la historia y el mal gobierno propone olvido. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Para todos la luz. Para todos todo. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros nada. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Bueno. Estamos acá en este, no sé, debe ser el tercer bloque, Hugo, ya. Sí, o cuarto, más o menos. No sé. Sí. Sí, estuvimos con John Telford, un hombre muy calificado para hablar de lo que es la actualidad internacional. La estuvo asustándonos un poco con lo que es la guerra de Rusia y Ucrania. Pero bueno, ahora tenemos otra entrevistada. Sí, una entrevistada, un tema un poco más feliz que la guerra, ¿no? Algo por suerte hace, sí, ¿no? Que hace feliz nuestros estómagos. Es Elena Lakovleva. ¿Se pronuncia bien así, Elena? ¿Cómo estás? Bien, hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Es Lakovleva, con i latina al principio. Ah, Yako, bien, Lakovleva. Bien, Elena. ¿Qué origen es tu apellido? Es ruso. Ruso. Justo estuvimos hablando recién. Sí. ¿Estabas escuchando? No, sabes que recién me conecto. Ah. Pero igual... Estábamos escuchando a un señor irlandés que vive acá en el partido de Punta Indio. Ajá. Y que por su trabajo anterior tiene mucha experiencia en temas internacionales y nos estuvo ilustrando. Ajá. Un poco de esta desgracia, ¿no? Que es esta guerra justamente entre Rusia y Ucrania. Sí, sí. Y no nos dejó nada alentador, ¿viste? Porque vamos a pagar todas las consecuencias de esto, por estos lados también. Pero sí, bueno. Como siempre, los pagan los inocentes. ¿Cómo? Que como siempre, los que pagan son los inocentes. Sí, los inocentes, los que menos tienen, la gente que trabaja. Sí. Pero, qué buen momento para gastar menos en comida. Claro, y aprovechar otros recursos. ¿Qué tal, Elena? Guillermo, mi nombre. Sí. Aprovechar otros recursos, ¿qué tal, ¿no? Porque... Hola, Guillermo. Porque John decía, viste, que esto de la inflación internacional y distintas crisis va a traer más hambre todavía. Y tu trabajo, Elena, tiene que ver con eso, ¿no? Con aprovechar recursos que están invisibilizados por ahí para las mayorías, ¿o no? Recursos comestibles, ¿no? Claro, sí. Nosotros lo que nos dedicamos es eso, a explorar distintas fuentes de alimento que siempre se pasan por alto. Y bueno, una fuente muy abundante de alimento es la flora silvestre, donde hay de todo. La verdad que si uno se pone a prestar atención, casi el 90% de las plantas que nos rodean son comestibles y mucha gente no lo sabe. Así que bueno, nuestra tarea es difundir eso y hacerlo de una forma que sea accesible para todos, para los que no conocen de botánica, por ejemplo. Claro. Bueno, tuvimos la suerte de estar en contacto, no directamente, sino a través de tu libro. Tenés un libro editado con todos estos temas. Claro, el libro es como la cristalización de lo que venimos haciendo, que es básicamente eso, enseñarle a la gente a identificar las plantas y después, bueno, saber en qué momento recolectar cada cosa de cada planta, en qué momento del año, y después darles recetas que puedan seguir y usar como base para crear las suyas. Así que bueno, el libro trata un poco de eso. Sí. Bueno, a ver si no te molesta, por ahí nos puedes contar un poquito de vos, porque también sabemos que sos música. ¿No? Sí, yo trabajo en una orquesta, toco el violín en la Sinfónica Nacional. Ah, mira. Hace muchos años ya. Pero bueno, siempre me gustó la cocina, así que estudié también formalmente gastronomía y a partir de ahí fue que empecé con todo esto de incorporar ingredientes desaprovechados, no solamente las plantas silvestres, sino también cosas que habitualmente se descartan en la cocina, como decirte el carozo de la palta, o no sé, las semillas de la sandía que mucha gente las tira, y sí, en realidad tienen un potencial nutritivo muy, muy amplio que se desaprovecha muchas veces. ¡Qué bárbaro! ¿Y qué se aprovecha de la semilla de la sandía, Elena? Y en todo lo mismo que aprovecharías las semillas del melón, puedes hacer leches vegetales, las podés comer así como semillitas de girasol, se puede hacer una harina, se puede hacer un gofio, hay muchas formas de usarla. Sí, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, la leche de sandía, ¿qué sería? ¿Habría que dejarla, qué sé yo, una noche para que se, cómo es que se dice, que se activa la semilla? ¿Y luego licuarla, una cosa así? Sí, la podés remojar, pero en realidad no hace falta. Se hace igual que una leche de almendra. Las procesás con agua, sí, hasta que libera toda su grasa y todo lo que tiene adentro de la semillita. Sí. Y después se tamiza para separar la parte fibrosa de lo que es la leche vegetal. Y seguramente... La verdad es que queda riquísimo. Seguramente con montones de beneficios en una leche de ese tipo, ¿cierto? Sí, sí, sí, sí, es espectacular para todo el sistema circulatorio. Sí. Es energizante, tiene un montón de grasas de las buenas. Así, claro, que está bueno poder aprovecharlo. Qué bueno, porque bueno, yo en particular no soy muy muy amante de la leche vacuna, ¿no? Creo. Creo que no. Bueno, ahí tenés una alternativa. Claro, sí. Como dicen, no, no hay animal que tome la leche de otra especie. Claro. Qué bueno. ¿Cuántas especies dijiste que había de planta más o menos que se pueden aprovechar de estas silvestres? Diste un número más o menos. Sí, sí, según lo que estudian los biólogos y Rapoport, que fue como nuestro prócer en este tema, entre el 85 y el 90% de todas las plantas que nos rodean son comestibles, no sí, solo las silvestres, sino también las ornamentales o las utilitarias, no sé cómo decir, el pino que se cultiva por la madera, sí, pero tiene un montón de partes que son comestibles. Así que, nada, por ese lado no hay que tenerle miedo al hambre, porque no necesitamos gastar plata en comida si sabemos identificar lo que es comestible. Qué bueno sería poder tomar el hábito de estas comidas. ¿Cuánto tiempo nos ahorraríamos? ¿Cuánto dinero nos ahorraríamos? ¿Cierto? Sí, más tema del dinero también pasa por la forma de obtener el alimento, porque no es lo mismo trabajar para hacer dinero y después cambiar el dinero por comida, sí, que obtenerla de manera directa. Al mismo tiempo haces ejercicio, tenés contacto con el medio ambiente, te sentís como parte del lugar en el que estás viviendo. Es otra experiencia, la verdad que es muy gratificante. Sí, re importante lo que acabas de decir. Es un cambio en nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Sentirnos como, claro, como parte de ella misma, ¿cierto? Sí, que es en realidad lo que somos. Lo que pasa es que está todo tan desvirtuado que ya no lo entendemos así, ¿no? Como que seríamos parte de la naturaleza, pero en realidad es así. Sí, sí, muchísima gente nunca ha visto una planta de tomate y cree que los tomates vienen en cajón y caen del cielo. Claro. Y la verdad que cuando te dedicas a la recolección o también a tener una huerta, bueno, lo nuestro es pasa más por el lado de recolectar lo que creció solo, pero sí. Tener ese tipo de contacto te obliga a observar los ciclos de la naturaleza, a darte cuenta cómo funciona el mundo, quieras o no, empezás a vibrar más en sintonía con la naturaleza. Sí, sí. Y aparte, en nuestra zona, viste, nosotros estamos en Pipinas. Pipinas es partido de Punta Indio. Es una zona, bueno, acá en Punta Indio está la reserva de biosfera de Punta Indio, Parque Costero del Sur. Y hojeando tu libro, hay un montón de plantas, vegetales, de especies que se ven en tu libro y que nosotros las vemos acá en abundancia, en nuestro lugar, cerca nuestro, ¿cierto? ¿Por qué no aprovechar todo eso? Eso es lo que nos preguntamos. ¿Qué sé yo? Yo he visto recetas que hacen con las chauchas de la acacia negra. Claro, te iba a decir que nosotros también, además de beneficiarnos de los recursos que están ahí de forma gratuita y son orgánicos y son muy nutritivos, además de eso también podemos hacer como un control de plagas, porque la acacia negra justamente, viste que se volvió un problema ambiental, sí, es invasora, bastante importante. Claro, y bueno, de esa manera también podemos controlar un poquito que se siga expandiendo. Claro. Porque sí, nos comemos las semillas. Claro, nos comeríamos la semilla. Lo mismo pasa con la madre selva, que la madre selva también tiene unos frutos hermosos, pero lo que es la planta en sí, a pesar de que tiene un hermoso perfume, que es vistosa, acá lo que hace la madre selva es ahogar a las plantas por donde trepa. Por ejemplo, los talas acá están ahogados por la madre selva, que si las consumiéramos ese fruto no tendría posibilidades de propagarse, ¿cierto? Sí. Bueno, y claro, pero eso es algo que te va cayendo la ficha cuando entras en contacto y te sentís parte de lo que está ocurriendo, sí, no solamente un observador. Sí, sí, sí. Ahora, hay que encontrarle algo para comer al pino, porque dijiste los pinos. ¿Qué se puede comer del pino? Los piñones. Claro. El pino tiene un montón de cosas. Podés comer los piñones, después las hojas y los cogollitos los usamos como aromatizante o en infusiones. Después usamos el polen. En la primavera se recolecta el polen de pino y tiene todas las mismas propiedades que las del polen que es comprado, que se lo... Sí, que compran la dietética. Claro, pero lo podemos recolectar a mano propia. También comemos los conitos masculinos tiernos, son comestibles y son deliciosos. Y bueno, y la frutilla del postre es que la corteza externa es comestible. La hacemos harina y se la incorporamos a distintas masas, panificados, pastas, y está cargadísima de minerales, de vitamina C, hierro. La harina de la corteza. La harina de la corteza externa. Hay que siempre tener en cuenta que no llegamos hasta la corteza interna, que en ese caso le haríamos daño al árbol, pero la corteza externa está formada por células muertas, así que le hacemos una exfoliación al tronco. Claro. Y el árbol sufre. Muy bien. Pero bueno, es un está disponible todo el año. ¿Y esa harina de pino se puede usar como cualquier tipo de harina? Se puede usar más o menos como usas el cacao, tipo en un 15% del total de harinas. Y da color. Y queda un pan totalmente negro, da color y da sabor, también da textura, los panes quedan más suaves. Sí, la verdad es que... O sea, para más precisión tenemos que llegar al libro, ¿cierto? Sí, en el libro está descrito desde cómo recolectarla, desde cómo identificar un pino, hasta cómo usar la harina. Hay muchísimas recetas. Y bueno, creo que están todas las herramientas que necesita alguien que nunca tuvo ningún contacto de este tipo. Yo siempre digo que es el libro que a mí me hubiera gustado tener cuando yo estaba empezando, porque yo cuando leí que la corteza de pino se comía, yo no tenía idea de cómo identificar un pino. Me lo confundía con la casuarina, con cualquier otra conífera. Viste que mucha gente le dice pino a las coníferas en general. Sí, a un cupressus le dice pino. Claro, todo eso está explicado para la persona que no tiene ningún conocimiento. Y bueno... Bueno, tiene un doble mérito tu libro, porque ahí ya vimos también que vos te has dedicado a las ilustraciones, a la fotografía, ¿cierto? Ah, sí, un poquito, porque hay toda una parte como para guiar a la gente de rudimentos de la botánica, para que sepan cómo se llama cada forma de las hojas o cómo se llaman las distintas maneras que tiene las formas del borde de las hojas y todo eso. Así que bueno, me tomé el atrevimiento de dibujarlo yo, pero bueno, no es gran cosa. Elena, que te iba a preguntar, ¿qué tiene que ver con eso? ¿Hay algún dato clave o algún tip cuando uno sale a recoger hierba, por ejemplo, comestibles, ¿no? Para no equivocarse y tener un problema después? ¿O es cuestión de informarse y comprar todos tus libros? No, mira, como primera premisa, salvo que la planta esté identificada y confirmada como comestible, no la comemos. No hay una regla general que vos digas, bueno, las plantas que tienen jugo lechoso son todas tóxicas. No, no hay regla general. Uh-huh. Así que aprendemos de a una planta, identificando con todos sus detalles, no sé, la forma en que florece, la forma de las hojas, la disposición de las hojas, y todo eso está... detallado, y bueno, una vez que aprendiste a identificarla, recolectás solo la que ya conoces. Todas las demás, por más que sean comestibles, si vos todavía no las conoces, no las comas. Ese es como el camino seguro, como para que nunca te comas algo que no es comestible. Claro. Bueno, y vos nombraste a Rapaport, ¿no? Y Rapaport también en su publicación dice... que pruebes un cachito, una puntita de la hoja y que vayas aumentando, ¿cierto? Si no te hace nada, claro, es la recomendación. Hay formas, por ejemplo nosotros estuvimos comiendo ya hace tiempo los frutitos de la enamorada del muro, las inflorescencias realmente, sí, que en todos lados figura como una planta tóxica, pero... te pones a investigar y la razón por la que figura como tóxica es que el jugo lechoso que segrega en los tallos, si te cae en los ojos o en las mucosas, puede ser irritante. Pero eso también es cierto con la higuera. Así que es igual de tóxica que la higuera. Entonces te pones a investigar, lees un estudio químico, te das cuenta que es inocuo el fruto y ahí empezás a ver distintas formas de comerlo, y la verdad que cocido es delicioso. Nosotros ya ahora estamos en temporada casi para recolectar, y bueno, eso es algo que no figura en ningún lado comestible, pero te das cuenta que sí lo es. Bien, bueno, y nos hemos enterado que el viernes pasado fue la presentación de tu libro en el Museo del Hambre. ahí en Capital. Sí. En Cava. Sí, estuvo re lindo. Y que tuvo muy buena recepción. Ahí tenemos un... Sí, porque... Tenemos un amigo ahí, Marco Filardi. No me salía el nombre. Y... Claro, Marcos. Y nos... Bueno, sí, Marcos, o sea, el Museo del Hambre le debe mucho a Marcos, ¿cierto? Desde su existencia. Y bueno, sí, nos contó que estuvo, que fue muy bien recibido el libro. ¿Elena? Hola. Facebook, gente que por ahí. ¿Elena? Hola. Ah, se había cortado un poquito. Sí, podés repetir que se cortó. Ah, perdón. No, que te decía que fue por ahí gente que nosotros conocíamos del grupo, de nuestra página, que son gente con la que ya interactuamos, pero nunca nos habíamos visto las caras. Entonces fue muy, muy interesante esa parte de finalmente ponerle cara a alguien que ya sentís que conoces. Sí. Así que se armó una charla linda porque la gente ya fue con preguntas, porque estaban en tema. Claro, ya estaban en tema. Así que pudimos... Sí, pudimos profundizar bastante. Qué bien. ¿Querés decir algo de tu libro? ¿Se llama? Sí, el libro se llama Cocina Silvestre. Cocina Silvestre. Sí. Bastante autoexplicativo. Sí. ¿Y cómo pueden encontrarte, Elena, en las redes? O cómo, mira, bueno, para comunicarse también, no para conseguir el libro, porque tenés más de un libro publicado, ¿verdad? Hay un libro anterior, pero que ya está discontinuado. Lo que sí estamos para lanzar este año, el segundo tomo de este libro. Porque viste que para profundizar en cada planta no podés cubrir muchísimas plantas. Así que este primer tomo tiene unas 40 y pico, casi 50. Y bueno, y viene el segundo tomo con otro tanto de plantas. Así que ya viene con cosas nuevas, también viene con germinados silvestres, colorantes alimenticios silvestres. Ajá. Pero bueno, este libro lo consiguen o en la editorial Ecoval, que tiene su página, o si no, a través de las redes se pueden poner en contacto conmigo y ahí también pueden aprovechar que nosotros todos los días publicamos algo, alguna identificación de una planta que está de temporada. Ah, mirá qué bueno, están todos los días actualizando y publicando cosas nuevas. Claro, ponemos como alertas de recolección, como diciendo, ojo, miren que ya está esta planta, salgan a recolectar, porque... Si no sabes en qué momento del año recolectar cada cosa, también te puedes frustrar. Si estás buscando una ortiga, claro, y es pleno verano, vas a creer que en tu zona no se da la ortiga, y en realidad sí. Claro. Así que bueno, ese es el trabajo que hacemos ahí en la página, que se llama Las Cuatro Estaciones, guión medio Cocina Salvaje. ¿Eso qué es? Y Instagram. También tenemos... Eso es Facebook. Eso es Facebook. ¿Podés repetir? Sí, Las Cuatro Estaciones, guión medio, Cocina Salvaje. Y también hay un grupo de discusión para que la gente haga consultas o para que comparta sus propias recetas, y se llama Cocina Salvaje, guión medio, recetas e identificación. Entonces la gente por ahí, si encuentra una planta que no sabe qué es o cómo se usa, puede poner una foto y le ayudamos a identificarla y le contamos cómo la puede usar en la cocina o si tiene alguna propiedad interesante. Ah, buenísimo. Che, deben tener montones de seguidores, ¿no? ¿Va creciendo eso? Se formó un espacio de intercambio re lindo donde todos aprendemos, porque los miembros también van aportando lo que saben y nosotros nos nutrimos ahí mutuamente. La verdad que se formó un aprendizaje colectivo re interesante. Elena, una pregunta, una curiosidad. Porque vos sos de formación música, ¿cierto? Y sí. ¿Cómo hiciste? ¿Hiciste algo formal con respecto a la botánica o sos autodidáctica? No, lo que hice formal fue lo de la gastronomía y en la botánica, viste que no hay una orientación hacia estas cosas. Yo la verdad que tuve que aprender a identificar las plantas usando manuales de botánica. De agronomía, pero que te enseñan a erradicarlas. Entonces, sí. Sería bueno que hubiera alguna carrera o alguna tecnicatura orientada hacia el aprovechamiento de las malezas y no hacia su erradicación. Claro. Sí. Pero sí. Bueno, a falta de, me lo fabriqué en casa. Lo que pasa claro. Es que es justamente un cambio en la forma de ver, ¿no? Sí. O sea, hoy por hoy hay una filosofía en lo que es la agricultura que todo lo que no sea lo que yo sembré hay que... ¿Viste? Las palabras son de guerra, ¿viste? Combatirlo, exterminarlo. Maleza. Claro, ya. El daño de esta maleza, el daño de esta plaga, es todo claro. Daño y muerte y exterminar, guerra al qué sé yo, al zorro bueno, de Alepo. Defienden su negocio, ellos defienden sí. Su negocio, ¿no? Por eso es tan importante el laburo de ustedes, Elena. Claro, pero qué sé yo, podés... podés cuidar tu negocio, pero por lo menos cuando sacas las malezas las puedes aprovechar. El sorgo de Alepo tiene una cantidad de recursos que no te puedo explicar. Sí, nosotros ahora estamos re contentos porque se viene el frío y en el invierno recolectamos los rizomas y que de ahí extraemos un almidón que es espectacular, es igualito al almidón de mandioca. Así que eso es una cosa que si por ahí si los cultivadores lo supieran no tendrían que usar tantos agrotóxicos. Uh-huh. No sé, se puede crear una cosa que no sea ni muy muy ni tanta, o sea, que no seamos extremistas para ningún lado, porque tampoco es que estoy en contra de la agricultura, pero las cosas que van saliendo solitas uh-huh. Tienen un uso y está bueno que las podamos aprovechar. Sí, sabés que acá en el partido de Punta Indio, ¿no? Sí. Hay algunos amigos, conocidos, gente que bueno los conozco, pero yo sé que son seguidores de Cocina Silvestre o Cocina Salvaje, son seguidores de Elena. Y había como un intento de organización para invitarte alguna vez a hacer una recorrida con. Y yo te estaba por preguntar a ver qué época te parecía a vos, pero ahora después de lo que decía el sorgo de Alepo, que ahora en invierno podés recolectar rizoma, yo creo que cualquier época es buena para que uno se ponga a recolectar, ¿cierto? Sí, de hecho nosotros tenemos un ciclo acá en un parque local, que es el Parque Ecológico de Villa Elisa, sí. Donde hacemos una recorrida mensual. Ajá. Y vos ves que la gente vuelve porque saben que todos los meses hay algo distinto o por ahí la misma planta tiene otro recurso que ofrece. Sí, sí. Entonces está muy bueno que por lo menos que le den la vuelta a un año entero para ver todo lo que hay en cada estación. Así que si hay cualquier momento es espectacular para hacer una recorrida porque todo el año hay verduras por todos lados. Muy bien. Así que es... Bueno, buenísimo. Si no llueva, estamos bien. Bien. Entonces, mira, por ahí podés repetir tu dirección, el Facebook, ¿cierto? Para que la gente se ponga en contacto. Bueno, por si sí. Quieren ponerse, acercarse al libro, ¿cierto? Sí, la página se llama Las Cuatro Estaciones, Biomedio, Cocina Salvaje. Y el grupo de discusión se llama Cocina Salvaje, Guión Medio, Recetas e Identificación. También tenemos Instagram que se llama Cuatro Estaciones, cuatro con número, Cuatro Estaciones punto Cocina Salvaje. Y también tenemos un canal de Telegram donde ponemos todo lo mismo de que vamos poniendo en la página para que la gente que no usa Facebook pueda acceder por ahí. Bien. Elena, ¿y vos quisieras agregar algo? ¿Algún consejo? ¿Alguna...? ¿Algo que no estemos preguntando? No, la verdad que nada, quisiera que la gente se dé cuenta, los que todavía no se dieron cuenta, que no tenemos que tenerle miedo al hambre porque estamos rodeados de comida, que no sé, estamos condicionados a creer que si no tenemos plata vamos a pasar hambre y la verdad es que para nada es así. Que la naturaleza nos brinda todo, ¿no? Sí. La naturaleza nos da comida, medicina, nos da todo lo que necesitamos, solo si sabemos verlo. Pero, nada, hay que dar una mirada alrededor y te das cuenta que estás a salvo para siempre. Sí, sí. Muy bueno eso. Muy buena reflexión, sí. Muy bien. Bueno, Elena, nos vamos despidiendo. Bueno. Te agradecemos todo tu tiempo, bueno, y tu conocimiento. Gracias. Y vamos a seguir en contacto de alguna forma para que tenerte por estos lados. Sí, buenísimo. Gracias, Elena. Bueno, muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos. Chau, chau. Dale, chao, un abrazo. Bueno, vamos a una pausa, Hugo, sí, y después sí. Vamos con el tema del clima, que me lo acaba de mandar Marcelo, que ya me había dicho que venía en viaje, estaba un poco complicado, pero que lo mandaba sí o sí, acaba de mandarlo. Sí. Y la columna de Lorena Arroyo, también nos falta, Hugo. Bien. Bueno, vamos a una pausa, Javi. Tema. Hugo, perdóname, dijimos el el resto de las radios que nos repiten. No, decilo. Estamos en el Guiso Soberano, número 52 o 3. 53. 53, en la comunitaria de Pipinas. Sí. 107.9, si no nos pueden escuchar por internet en directo. Por fmpipinas.blogspot.com. Y si no, también nos repite Don Luis en la FM Nova. Sí. Los viernes por la mañana. Y después también otro día en la semana lo vuelve a poner porque es un fan del programa. Y bueno, también estamos repitiendo en la comunitaria de Punta Indio. En la 100.3, sí, que también sale por internet. Exacto. Y va los sábados y va los domingos. Sábados a partir de las 15 horas. Y el domingo tempranito, a las 8 de la mañana. ¿No? Para madrugadores, sí, a las 8 de la mañana. Dicho esto, vamos con lo de la compañera Lorena Arroyo. Claro, la columna Sabor y Arte. ¿Qué tiene Lorena hoy, Hugo? Algo interesante, como siempre, ¿no? Es interesantísimo porque es un plato riquísimo que es la sopa paraguaya. Ah, mirá qué bueno. Y va a hablar del origen de esta sopa. Ajá. ¿Vamos con Lorena? Bueno, vamos. Sopa paraguaya. Subí el volumen, ¿no? Te invitamos a compartir este momento que se llama Sabor y Arte. En este segmento vas a conocer recetas que puedes agregar a tu recetario personal y también acerca de las propiedades de algunos alimentos. Y por qué no, a disfrutar un poco de música y algo de poesía. A quien cocina con manteca se le afloja la rodilla. Receta de sopa paraguaya, hoy a cargo de Body. Si sé hacer sopa paraguaya, lleva 3 cuartos de harina de maíz o sémola, es igual. Yo le pongo 12 huevos. Uno le pone menos, pero yo le pongo 12, 15, depende si tengo. Le pongo en la realidad 12 para una bandeja, ¿no? Después le pongo medio kilo de cebolla, cebolla, no cebolla de hoja, cebolla común, y media taza de aceite, y en la bandeja también tiene que poner antes aceite, un poquito bastante en la bandeja también. Después lleva 3 cuartos de queso fresco, sal a gusto. Y nada. Te lleva también un poquito de leche. Tiene que quedar como cuando uno hace bicochuelo, así tiene que quedar, medio chirlo. Y después meter en la bandeja y al horno, obviamente. Origen de la sopa paraguaya. La anécdota histórica que ilustra con mayor precisión y quizá con más atisbo de credibilidad tiene como protagonistas a don Carlos Antonio López, según los cuentistas de la historia del Paraguay, el fundador del Estado paraguayo, gobernante que rigió los destinos de su país entre 1841 y 1862, y a una cocinera machú de este. Se narra en ese episodio que el gran gobernante gustaba del ticueti, o sopa blanca elaborada con leche y queso paraguay, huevo y harina de maíz, plato que era cotidianamente infaltable en su mesa. Así, por un involuntario descuido, un día la machú en cuestión puso en la sopa más harina de maíz que la habitual, con lo cual, ya bien cerca del mediodía, se encontró con dos problemas. El primero, esa no era la base del ticueti. Y el segundo, ya no le daba el tiempo para reiniciar su tarea o sustituir el plato favorito por algún otro. Entonces, haciendo alarde de una decidida actitud, mezcla de temor e ingenio, vertió el preparado en un recipiente de hierro y lo puso a cocer en el tatacuá, en guaraní agujero del fuego, horno campesino hecho de barro y adobe, con lo cual obtuvo una sopa sólida. Don Carlos, al probarla, la halló tan sabrosa que inmediatamente la bautizó como sopa paraguaya. Una variante de esta versión relata que en ese día Don Carlos había invitado embajadores de otros países a cenar y, como sucediera lo relatado, entonces presentó el plato como la sopa paraguaya. Otra versión también interesante cuenta la historia de la llegada de los españoles a tierras guaraníes. Con su idiosincrasia hospitalaria y no agresiva, los nativos guaraníes habrían recibido con honores a los visitantes españoles y ofrecieron su mejor comida para agasajarlos, la carne de caza. Al terminar la provisión de carne y verificando que los huéspedes seguían con hambre, los guaraníes les ofrecieron la comida de entrecaza, con la cual se alimentaban, hecha a base del maíz triturado y diciendo la carne se terminó en su idioma guaraní, so'o opa. Estrella, un poema de Juan Dueñas del libro de poemas 10 sobre 10, ediciones Alfar. Deja la ventana abierta que espero a la madrugada. Soy amiga de una estrella que le gusta mi almohada. Y cada noche después de hacerme guiños a oscuras, corre a meterse en mi cama y dormimos las dos juntas. De día es cuando la añoro, con el sol yo tengo frío, pero de noche mi estrella baja para estar conmigo. La poesía Mi Estrella la interpreta Susi, de Biblioteca Ambulante Caracol Rodante. Hoy escuchamos Paraguaya Linda de Vanina Rivarola y, como siempre, Anís Vainilla, Hinojo y Castañas del dúo Karma. Entre las flores que engalanan mi jardín, sos la más linda paraguaya de Cambá. yo te idolatro, mujercita guaraní, y mi suspiro va diciendo, ay, potá, por eso quiero pregonar en mi cantar toda la dicha que me brinda tu querer. Hoy más que nunca quiero ser tu compañera y vivir siempre a tu lado, paraguaya y pora. Y si mañana llegan los rayos del sol de nuestra dicha con su lumbre a reflejar, con mi guitarra cantaremos al amor y a los que sufren para mitigar su mal. Y ahora tristeza alrededor de nuestro hogar, tú siempre alegre y yo dichosa, te diré cuánto te quiero, paraguaya mi adorada, mujercita idolatrada, dueña de todo mi ser. De tu boca deliciosa libaré la dulce miel. Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. De tu boca deliciosa libaré la dulce miel, al clamar tus labios, Yekone Mbae. Formaremos nuestro nido. Bueno, bueno, muy linda la sopa paraguaya. Sí, como siempre espectacular el aporte de Lorena. Sí, cada vez mejor. Sí, y ahora seguimos con el otro vecino de Punta Indio, ¿no? Que claro, es otro con Marcelo Guariñuc. Sí, que está desde el principio y Marcelo hace unos minutos me ha mandado el informe del clima para esta semana que escuchamos a continuación. ¿Cómo están, queridos compañeros del Guiso Soberano, estimada audiencia de este hermoso programa? Los saluda Marcelo Babriñuc y vamos a ver cómo va a estar el tiempo para los próximos días. ¿Qué les parece? En primer lugar, no la estoy escuchando a Natalia, no sé si estará o estará después. Ella estaba siempre preocupada por el tema de las heladas. Y bueno, hubo heladas, no en la zona pampeana donde estamos nosotros, pero ya en algunos lugares, especialmente en el centro del país, en esta semana pasada hubo presencia de algunas heladas. No es para que nosotros nos preocupemos. Sí, ya tenemos que tomar ciertos recaudos con nuestras plantas, porque bueno, las noches son frías, así que hay que tratar de cuidarlas y que el frío no las afecte. Otra cosa importante para los que por ahí quieren escuchar un mini resumen de lo que va a pasar en los próximos días, bueno, vamos a tener muchos días de sol y también otra cosita importante es que el verano todavía no se fue, porque vamos a tener algunas temperaturas la semana que viene compatibles con un verano suave. Bueno, el otoño es así, es como la primavera, es un periodo de transición entre dos puntos extremos, así que es obvio que vayamos fluctuando entre frío y temperaturas algo elevadas al comienzo de esta estación. Bueno, vamos entonces al tiempo propiamente dicho, ¿qué les parece? Esta noche vamos a seguir con el cielo algo nublado, viento del noreste. Pasamos al sábado 2, que vamos a tener una temperatura mínima de 10 grados, una máxima de 23, más o menos como estos dos últimos días de la semana. El cielo totalmente despejado durante toda la jornada. Y también vamos a tener presencia durante toda la jornada del viento norte. Para el domingo 3 vamos a tener algunos cambios, vamos a ver, porque hay un porcentaje que no significa que se vaya a cumplir. Pero vamos a empezar con el cielo algo nublado, una temperatura mínima de 12 grados, una máxima de 25. Vamos a seguir durante toda la jornada con el cielo parcialmente nublado y tenemos una chance durante la tarde de cielo mayormente nublado, durante la noche de alguna tormenta aislada. Vamos a ver si se va a producir o no. Pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Durante el mediodía más o menos vamos a tener algunas ráfagas de viento, predominantemente del norte durante la mañana y después va a rotar. Por eso la posibilidad de que tengamos alguna tormenta va a rotar al oeste y luego durante la noche al noroeste. Pasamos al lunes 4, volvemos al cielo totalmente despejado. Vamos a tener una temperatura mínima de 8 grados por efecto de este viento del oeste, una máxima de 23. Durante la mañana viento del noroeste y luego a la tarde va a rotar al sudoeste. Pasamos al martes 5. Vamos a tener una temperatura mínima de 12 grados, una máxima de 27. Acá va lo que yo les decía de que vamos a tener temperaturas algo elevadas. El cielo va a estar parcialmente nublado durante toda la jornada. Durante la mañana vamos a tener presencia del viento norte y luego durante la tarde va a rotar al noroeste. Pasamos al miércoles 6. Presten atención, miren esta temperatura mínima, 17 grados, una máxima de 28. Vamos a seguir con el cielo parcialmente nublado. Durante la mañana vamos a tener viento predominantemente del noroeste y luego va a rotar al oeste franco. Y para el día jueves 7, el último día que tenemos previsto este pronóstico, seguimos con las temperaturas mínimas elevadas. Miren esto, temperatura mínima de 19 grados, una máxima de 26. Seguimos con el cielo parcialmente nublado y el viento va a ser del sudeste durante toda la jornada. Así que bueno, los que por ahí viven a las orillas del río, tengan en cuenta este pequeño detalle. Muy bien, eso es todo lo que tengo para decirles en esta semana. Y nos volveremos a encontrar la próxima semana revisando el estado del tiempo. Todos estos datos son brindados por el Servicio Meteorológico Nacional, que durante la semana pasada se festejó el Día Meteorológico Mundial. Un saludo para ellos. Bueno, el clima de Guariñuc siempre es un buen pronóstico, ¿eh? Sí. Siempre me acuerdo cuando Marcelo anunció y nos previno de la sequía, de la niña, y que varios le hicieron caso y se salvaron. Sí, ¿no? Porque, el trigo se cosecha en diciembre, pero al maíz, que se siembra por ahí octubre, noviembre, por estos lados, muchos no sembraron y le están agradecidos, te digo, porque después se vino la sequía en la época que el maíz necesita más agua. Así que muy bueno el pronóstico. Está bien. Sí. ¿Viste lo que decía de las heladas, no? Que decía Natalia que preguntaba por las heladas. Sí. Que bueno, que al final está confirmando de que sí, que en algún sitio de la provincia ya cayeron algunas heladitas. Pero no. No, acá no. No. No, yo hoy escuché, sí, que hoy, en alguna localidad acá en la provincia, que no me acuerdo cuál era, hizo 2 grados. Pero... Sí, acá habrá hecho 7 u 8, te digo que yo, bueno, ¿sí? Lo que te estaba diciendo recién, salí temprano en moto, todavía no me puedo sacar el frío que chupé. Estaba fresca la ruta, te digo. Sí. Yo creo que estaría en 6, 7 grados tranquilamente acá. El problema es ahora con el frío, por lo menos que haya una buena radiación solar, porque tengo un montón de morrones que están sin madurar. Ajá. Un montón, hay unos cuantos zapallos que también le falta. Sí, yo tengo también, hay algunos que le falta, bueno, la mayoría le falta, te diría, ¿no? O sea, arrancaron tarde los míos. Y escúchame, ¿qué pasa si cae una helada? Y por ahí vamos a tener los zapallos un poco verdes. Sí, porque el zapallo lo hace bolsa la helada. Y si empieza a helar, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que sacar el fruto como está? Sí, dejarlo. El fruto, si no hay. El problema de esta zona es que hay mucho rocío, mucha humedad. Pero si no, el fruto lo puedes dejar un poco a la intemperie. Eso le. Ajá, pero una vez sacado de la planta, decís. Sí, a dejar con la planta ahí que quede seca, todo, dejarlo un poco. Un tiempo más, sí. Pero no mucho, porque si no se arruina. Y sabés que tengo unos pequeñitos yo que tendrán 10-15 centímetros que se ve que cuajaron ahora este último día. Eso ya fue, ¿no? Sí. Para el compost directo, eso. Sí, al compost, a la gallina. No llega, no, gallina no tengo, pero compost sí. Bueno. Sí, no. Y el problema son, yo hice, sembré bastantes morrones porque quería hacer conserva, pero le falta un poco para madurar. ¿Y qué pasó? ¿Lo pusiste un poco tarde o...? No, estuvo lento. ¿Estuvo lento? Sí, estuvo lento. Ajá, bueno. Che, las batatas, te cuento que yo también, viste que Natalia contó la otra vez que ya había sacado algunas. Sí. O contó acá o lo vi en un grupo, no sé. Sí. Y yo saqué también esta semana. Saqué no todas las plantas, debo tener unas 15 plantas, habré sacado 4 o 5 plantas, porque en realidad te digo, las saqué porque estoy sin espacio para hacer la transición, ¿viste? Claro, entonces quería plantar habas y estoy sacando donde puedo, saco algo y pongo habas, ¿viste? Para sí, que no si te falta espacio, bueno, sí, las sacás, pero claro, si es lo vos que estoy la dejás, haciendo. Ahora, o sea, bueno, vos podés ir sacando de acuerdo a lo que necesites por ahora. Claro, sí, es lo recomendado. Hice eso y saqué, te digo que saqué unas batatas hermosas, ¿eh? No sé, en estas tres plantas que saqué, no sé, qué sé yo, capaz que fueron solamente 2 o 3 kilos, pero bueno, lindas batatas, otras que quedaron más pequeñas. Montones. Sí, sí, sí, buenas, sí. Y bueno, tengo para seguir sacando. Y me mandó una foto a un amigo ayer, que yo le había dado unos plantines, que son los plantines del INTA, ¿no? Que vinieron, te acordás que había traído Natalia, repartió por todos lados, y bueno, han dado resultados. Me mandó también una foto a un amigo, también, mostrándome que había sacado algunas plantas solamente, de estos plantines que venían del INTA y que me mandó la foto, estaba recontento, sacó una batata hermosa. ¿Vos pudiste plantar batata al final o no? No me llegaron los plantines en muy buen estado. Bueno, pero los que plantaron, la recomendación es esa. Ahora pueden ir sacando de acuerdo a lo que vayan precisando, porque estar este tiempo, aunque esté ya el tubérculo formado, les como que les fortalece la cáscara, ¿cierto? La piel, como que se va a engrosar un poquito y eso es bueno porque después van a durar más. Pero una vez que ahí hay que sacarlo porque ya la helada los perjudica, porque se puede poner corchoso. Ah, eso quería llegar yo. Sí. El tubérculo, ¿cierto? Porque yo también leí que por ahí la cosecha es entre los 4 y los 6 meses, ¿no? Pero ya después si se te pasa un poco más se te arruina, ¿no? El fruto porque se pone duro, se pone viejo, ¿no? Claro. No es como la papa que tenemos que esperar a que se seque la planta para cosechar, ¿no? No. A ver, acá lo que va a pasar sí es que cuando se hele se va a secar la planta. Se va a secar, claro, porque la va a matar la helada. Y bueno, es eso, esperar hasta que hele vos la podés tener enterrada ahí. Y después hay que sacarla. Está bien. Una vez que empezó a helar, sacarla. Bueno. Y muy bien, ¿cómo estamos con el tiempo? Estamos ya prácticamente afuera, ¿no? Sí, ya podemos ir cerrando. Bueno. Bueno. Este, un lindo programa, me parece a mí. El tema internacional me gustó. El sí, tema yo llegué libro. Un poco tarde, pero bueno, lo que escuché yo, muy bueno, muy claro, John. Me deja más preocupado de lo que estaba, pero bueno. Sí. Y lo de Elena también, un aporte buenísimo. Sí, muy bueno. Para visibilizar todo eso. Te despierta curiosidad, ¿cierto? Claro, el tema de las plantas. Y para tomar conciencia que estamos en pueblos como este, pueblos rurales, ¿no? Ciudades pequeñas, está bueno saber que estamos rodeados de comida, en realidad. Nadie se va a morir de hambre, dijo Elena. Sí, dice Elena. Habrá que laburar sobre eso, ¿no? Sí. Bueno, gente, nos despedimos entonces hasta el próximo Guiso Soberano. Le mandamos un saludo a Natalia, que no pudo estar hoy. Sí. Y bueno, no sé qué más, que nos escuchen. Y nada más, que si quieren, le quedó algo colgado. Sábado 15 horas o domingo a las 8 salimos por la FM comunitaria de Punta Indio, la 100.3, que también está por internet. Y los viernes por la FM Nova de Verónica. FM Nova de Verónica. Bueno, hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Se terminó el 53 programa.